Bueno, y se viene el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre en distintas ciudades, localidades de Latinoamérica. Cerca de 200 ciudades van a estar organizando este festival, que ya tiene más de 15 años en toda la región. En Córdoba en concreto ya lleva más de 15 años. Y una de las charlas que va a haber, que nos pareció por demás interesantes, es una charla titulada ¿Qué onda con la inteligencia artificial? Va a estar a cargo de un panel y entre las integrantes del panel va a estar Laura Alonso Alemán, y ella es doctora en ciencia cognitiva y del lenguaje, también profesora de la licenciatura en ciencias de la comunicación del FAMAF de la Universidad Nacional de Córdoba, con quien tenemos el gusto de conversar. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Hola, buen día. Solo una pequeña corrección. Sí. Yo soy profesora de ciencias de la computación. Ah, ciencias de la computación. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Bueno, Laura, nos viene dando vuelta en este tiempo, hace bastante, todo el tema de la inteligencia artificial. Nos pareció muy interesante que el FLISOL tome este tema también como uno de los debates que están dando vueltas, y nos surgía un poco la pregunta sobre la objetividad del algoritmo, ¿no? Que uno dice, ah, bueno, porque ahora hay un algoritmo, ese algoritmo de alguna manera lo resuelve todo en la inteligencia artificial, y leíamos la declaración de Montevideo, de la cual vos también sos firmante, que medio que de alguna manera nos hizo pensar en esto que después Elon Musk un poquito más tarde lanzó y dijo, che, hay que frenar todo, ¿no? Y la declaración de Montevideo, bueno, ahí nos vamos a meter sobre qué es lo que dice, pero en este debate que hay en este momento de le damos rienda suelta a la inteligencia artificial y ya no se puede hacer nada, o frenamos todo, o qué hacemos, qué regulamos y qué no. Queríamos que nos cuentes un poquito cómo fueron gestando esa declaración. Y bueno, la verdad que nosotros llevamos ya bastantes años preocupados por comportamientos que vemos en las aplicaciones de la inteligencia artificial. Nosotros por ahí trabajamos más en la investigación, pero también a veces colaboramos en aplicaciones, y lo que estamos viendo es que los algoritmos no solamente de inteligencia artificial, ¿no? Los algoritmos en general no son objetivos, sino que tienen los valores de las personas que decidieron desarrollarlos e implementarlos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí nosotros estamos pensando que se trata de cosas objetivas, cuando la realidad es que responden a sus dueños, como sería de esperar en cualquier otro producto, ¿no es cierto? Y cuando estamos pensando en inteligencia artificial, como está basado en datos, decimos, ah, los datos son objetivos, pero los datos no son objetivos. También hay alguien que decide qué datos se usan y qué datos no. Son datos que se produjeron en un cierto momento histórico que ya no es el de ahora. Así que está muy lejos de ser objetivo, pero nos están trasladando una imagen un poco engañosa, ¿no?, de la inteligencia artificial. Por un lado, así como que es objetivo, y por otro lado también como que son unas cosas todopoderosas, y quien está resultando ser todopoderoso son los dueños de esa inteligencia artificial, incluyendo a Elon Musk, ¿no? Por ahí sentimos un poco como que se está haciendo una maniobra de distracción, de poner el foco en las tecnologías, como si las tecnologías tuvieran vida propia y no fueran personas concretas las que deciden poner solución, o en este caso no poner solución, a problemas que venimos denunciando de hace mucho tiempo. No solamente los sesgos, sino también la precariedad laboral de muchas personas que están involucradas en el desarrollo de estas tecnologías. Laura, en la declaración ustedes hablan del impacto en América Latina, lo que podría traer la inteligencia artificial en América Latina, y hablan de esto de que, bueno, hay mucho potencial en el sistema de la inteligencia artificial, pero también hay muchos riesgos si el crecimiento es irreflexivo. En América Latina, ¿cuáles son los riesgos que vos ves? Y bueno, los riesgos que estamos teniendo, que no son riesgos, son realidades que ya están, que por ahí nos ofuscamos con riesgos hipotéticos futuros y dejamos de ver las cosas que están sucediendo ya en este momento. El riesgo que tenemos es que nos están sacando los datos y nos los están vendiendo mucho más caros. Porque, por ejemplo, ahora con con el ChatGPT que salió hace unos meses, ¿no es cierto? Es gratuito por el momento y hasta un cierto uso, pero cuando uno quiere usarlo más extensivamente o probablemente en las funciones más, sofisticadas, ahí sí es pago. Y es más, cuando lo estamos usando, lo estamos entrenando, nadie nos está pagando por eso, pero luego nos venden ese entrenamiento que le hemos hecho mucho más, a un precio considerablemente más caro. Eso, por empezar, es extractivismo de datos. Pero además, estas tecnologías requieren de personas que las entrenen, y a estas personas no se les paga como a los programadores que cobran sueldos millonarios en dólares, que ese tipo de trabajo también existe, pero también hay muchos trabajos que son trabajos de con datos, que son muy mal pagos, muy poco con muy poco estatus, sí, muy poco reconocidos socialmente, y además muy precarizados, ¿no? Muy invisibilizados, muy sin gremios, sin condiciones laborales, ¿sí? Eso nos preocupa enormemente porque lo que entendemos es que se está yendo hacia un modelo donde los trabajadores tienen mucho trabajo, muy mal pago, mientras que las riquezas se están concentrando en cada vez menos personas. Laura, buen día. Federico te habla. Hola, buen día. Me surgen preguntas que trato de interpretar a la audiencia que por ahí de golpe se está encontrando, ¿no?, con esta pregunta. Una pregunta que por ahí para nosotros, para los que estamos en la comunicación o en otras áreas, la venimos como elaborando a tientas a veces, pero para muchos aparece ahora como un fenómeno, como, che, hay un riesgo. La pregunta es esta: ¿cuándo apareció esto? Porque empezamos a ver que, claro, cuando vimos las declaraciones de los creadores de Google, de Apple, de las aplicaciones que hoy son más usadas, de Instagram, que decían, che, nosotros ya advertimos al comienzo que si se usaba la Big Data, si se empezaba a generar esta sociedad del control absoluto, podíamos derivar, ya el riesgo estaba ahí. ¿Cuándo sentís que empezamos a perder el control de todo esto? Y el control no lo hemos perdido, lo tienen otras personas, sí, ¿no? Como lo vienen teniendo. Por ejemplo, los bancos hace mucho tiempo que usan algoritmos basados en datos para decidir si a alguien le van a otorgar un crédito o no. Y estos algoritmos, ¿sabes qué pasa? Que les otorgan, dicen que las mujeres son menos confiables para otorgarles un crédito que los hombres. ¿Sabes por qué? Porque están basados en datos históricos. Históricamente, las mujeres han solicitado menos créditos porque los no tenían agencia financiera, claro, ¿no? Estaban subordinadas a sus padres, sus maridos. Entonces, esto, que es un sistema que nadie habría pensado que es Big Data, está entrenado con los datos históricos de riesgo crediticio de los bancos y está perpetuando un sesgo de género que nosotros ya hemos decidido como sociedad que no queremos perpetuar. Claro, claro. ¿Sí? Y esto estamos hablando de hace, no sé decirte porque no soy especialista en el sector financiero, pero muchos años, ¿sí? Sí. Sí, o sea, se confirma lo que hacen, para que la gente entienda también, al manejar solamente datos, es lo más primitivo de la humanidad, podríamos decir, ¿no? Porque en realidad es irnos a solamente confirmar lo que ya está establecido y nunca poder transformar esa realidad. Cuestionarlo. ¿No? Ah, claro. Exactamente. Pues Laura, siempre des... Sí. Decime. Sí, en la declaración de Montevideo que recién citábamos, que también después en nuestro sitio la vamos a compartir para que la puedan leer. Genial, habla gracias. El tema de la diversidad cultural, ¿no? Y cómo ir pensando en la cultura latinoamericana, la diversidad cultural latinoamericana, y cómo a veces puede, según el tipo de entrenamiento que le demos a esta inteligencia artificial, quedar completamente oculta, ¿no? En relación a otras culturas, a otras maneras de encarar la vida. ¿Qué hacemos con eso? Sería como mi pregunta, ¿no? Porque uno dice, uy, qué bajón, ¿no? Qué bajón si son aquellos los dueños de... Pero tiene una solución, ¿no? Que es diversificar, que exigir que las aplicaciones tengan en cuenta el lugar donde se van a aplicar, que en los equipos haya representantes de los diferentes lugares, de los diferentes grupos sociales, que se tenga en cuenta la idiosincrasia, que sean valores. El problema es que no hay un incentivo ni económico ni legal para que estos grandes dueños incorporen las idiosincrasias en los desarrollos que hacen. Entonces, bueno, y habrá que crear esos incentivos, ¿sí? Ya sea con un voto de consumo, no consumiendo tecnología que no esté adecuada a nuestro entorno cultural. Por ejemplo, en algún momento uno le pedía a las fotos de Google que le diera fotos de la época y te daba en mayo fotos de primavera, porque en el hemisferio norte es primavera. Bueno, ahí se puede hacer como un voto de consumo, una queja, un algo. Y por otro lado puede estar la regulación, ¿no? Estamos con muchas esperanzas de que efectivamente los gobiernos aceleren un poco un proceso que vienen haciendo de hace tiempo para regular. En algunos casos seguramente será prohibir, con el caso de las armas autónomas, pero en otros casos regular con procesos de cuidados como los que se aplican actualmente a fármacos y a alimentos, las aplicaciones de inteligencia artificial. En la carta de Elon Musk que se pedía que se separe la investigación, la verdad que me parece totalmente... nefasto que dejemos de investigar estas cosas porque es la oportunidad que tenemos de entenderlas bien. Lo que hay que regular es la aplicación, ¿sí? La publicidad engañosa que se despliega alrededor de estas aplicaciones, todos estos mitos que justamente esta carta ha contribuido a reforzar. Laura, y cuando vos decís el tema de la regulación, ¿no? Nos surge ahí en esta idea de mundo, ¿quién regula, no? Porque por un lado tenemos empresas de tecnología que tienen PBI más altos que muchos países, y por otro lado tenemos esto de, bueno, si es un punto de internet, por lo tanto, nos surge la idea, digo, no digo que sea así, pero nos surge la idea de, si yo me conecto en cualquier lado, ¿por qué va a haber un lugar que me restrinja o me regule? ¿Quién me regula en un mundo donde la conectividad no está solo limitada a un territorio de un mapa, sino a una cantidad de IP o de conexiones? Bueno, y sí se puede regular, ¿eh? Se pueden regular los datos, se pueden poner impuestos, por ejemplo, a los bits que entran y salen, se pueden poner impuestos a las descargas, se puede regular todas las aplicaciones que están disponibles, que se descargan. Se puede, las empresas para tener productos necesitan estar legalmente constituidas. Puede ser que lo que me parece que el reto importante acá es decir, bueno, si es una empresa que está tiene sede en Panamá y yo me descargo una aplicación de esta empresa que tiene sede en Panamá, será Panamá quien tiene que regular lo que pasa con esa aplicación. Pero no es cierto. Porque uno puede regular qué aplicaciones se descargan en un determinado país, ¿sí? Y en qué condiciones. Entonces, se puede avanzar en ese sentido. No, técnicamente es posible. Lo que falta es voluntad política. Laura, Ana te habla. Te quería hacer una consulta. Desde el lugar de una persona a la que le llega información, comentarios... que no está inmersa, digamos, en ese mundo. Desde ese lugar te quiero preguntar si hay, vos nos podés recomendar algún lugar en donde se pueda conseguir información certera en tanto eso, en tanto que las inteligencias artificiales con estas imágenes del Papa con campera y todo nos vienen a mostrar como, bueno, el mundo no, las cosas, por suerte, ¿no? Viene a aclarar esto de que no son tan verídicas las cosas que vemos en internet, que puede hacerlas una máquina tranquilamente, pero después esa información que uno empieza a ver, esta posverdad, esta, bueno, nada es real. Cuando vos estás hablando, yo te escucho y pienso, claro, a mí me vinieron y me dijeron que se puede descargar inteligencia ChatGPT en la compu y entonces ahí vos lo podés usar fuera de línea y no se quedan con tus datos. ChatGPT no. La verdad que no se puede usar ChatGPT fuera de línea. Uh-huh. Siempre se quedan con tus datos. Pero sí es cierto que hay tecnologías alternativas a ChatGPT que... no son que uno sí puede descargarse de forma legal y usarlas de forma totalmente independiente de ningún proveedor, es cierto, pero ChatGPT en particular no. No, y otra cosa que se está diciendo es que, bueno, así como el trabajo, digamos, de entrenar inteligencia artificial es el trabajo que se viene y que se viene, va a ser el trabajo del futuro y todas estas cosas que vos recién decías que no, que es mal pago y, bueno, ¿cómo, digamos, cómo encontramos una información o en dónde que esté revisada, que esté vista en tanto a la inteligencia artificial? Y la verdad que en el mismo lugar que encontramos información fiable de cualquier cosa, ¿sí? Uh-huh. En las fuentes en las que uno genuinamente confía. Uh-huh. Hay muchos influencers por ahí que se están dejando llevar y algunos diarios también, ¿no? Que se están dejando llevar por esta... por esta idea, estas ideas grandilocuentes y estos mitos y miedos, ¿no? Sobre la inteligencia artificial. La verdad que es importante entender dónde uno está leyendo. Yo no te puedo decir, no, el lugar para leer sobre inteligencia artificial es este. Porque eso es dinámico también a la vez. Sí, es muy dinámico y nadie tiene la posta. Genuinamente nadie tiene la posta, están cambiando mucho las cosas todo el tiempo y hay muchos intereses también, entonces también hay que entender desde dónde habla cada uno, ¿sí? Así que me parece que lo mejor que podemos hacer es ser críticos, contrastar informaciones, entender de dónde viene cada una de las informaciones que tenemos. Laura, la pregunta que nos queda ahí para el cierre ya, ¿la usamos o no la usamos? Sería, uno dice, bueno, entro a ChatGPT y le pregunto cosas, o mejor no, porque esto que estábamos planteando tiene ciertos riesgos que hasta que no haya una regulación puede ser peligroso. Y me parece que está bueno usarlo, pero está bueno entender qué hace, cuáles son los riesgos, ¿no es cierto? En el caso de ChatGPT, por ejemplo, da mucha información falsa, ¿sí? No verifica la información y muchas de las cosas que dice son simplemente inventadas. Son lo que nosotros llamamos técnicamente alucinaciones. Me llamó la atención. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Un dato así que me llamó la atención, la capacidad que tiene de inventar cosas, incluso cosas como inventar leyes, por ejemplo. Es decir, ¿existe una ley para tal cosa? Sí, sí, existe. Y te pone una ley que no existe. Vos decís, ¿qué está pasando? Sí, es muy extremo. Porque lo que pasa es que es una inteligencia artificial, un tipo de inteligencia artificial que ha sido entrenado no para producir, para dar hechos verídicos, no verifica nada, sino que lo único que hace es conversar, pero habla sin saber por qué ha sido entrenado, para conversar de forma coherente, pero no de forma veraz, ¿sí? Es mucho más caro y mucho más complejo entrenar algoritmos que hablen de forma, que verifiquen lo que y razonen sobre lo que dicen. Se viene el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre este sábado 22 de abril. Laura Alonso Alemán va a estar en la charla ¿Qué onda con la inteligencia artificial? Junto a Lila Pagole y a Cristian Cardellino. Así que va a ser un gusto ahí encontrarnos en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en esa charla, también en el marco del festival, para también pensar qué tecnologías usamos y para qué las usamos. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes. Bueno, acá mientras tanto le preguntamos a uno de estos servicios tipo ChatGPT, no específicamente a ChatGPT, pero a uno parecido, en relación a lo que decíamos, y yo le dije, bueno, necesito un discurso de candidatura política para llegar a los pobres. Entonces dice así: buenas tardes, amigos y amigas. Hoy me dirijo a ustedes con el firme propósito de expresar mi compromiso con los más necesitados, con aquellos que día a día luchan por sobrevivir en un mundo que parece cada vez más difícil. Soy consciente de que los pobres son los más afectados por la falta de oportunidades, la falta de empleo, la falta de educación y la falta de acceso a la salud. Por eso quiero decirles que mi compromiso es trabajar incansablemente para que cada uno de ustedes tenga una vida mejor. Bueno, avanza un poco más. Y le digo, ¿cómo piensa financiar los programas sociales, no? Porque dice que hace falta programas para los pobres, qué sé yo. Y bueno, dice, bueno, primero, reforma fiscal. Es necesario establecer una reforma fiscal que permita recaudar los recursos necesarios para financiar los programas sociales que propongo. Esto incluye la revisión de las exenciones fiscales, eliminación de los beneficios tributarios injustificados y la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Después, reducción del gasto público innecesario, ¿no? Es muy importante para identificar. Que ya viene, viste, son, armadita. Claro, yo lo voto. Toda frase armada. Se lo estoy dejando ahí. Ahí se lo mandó. Yo lo voto. Ponga con candidatura en este momento. Fomento de la inversión privada. Es fundamental atraer la inversión privada para financiar los programas sociales que propongo a través de incentivos fiscales y financieros. También es importante fomentar la inversión en sectores claves como la educación, la salud y el empleo para generar empleo y mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas. Ahí tiene el discurso. Me quemó el discurso que tenía para preparar. Claro. Que buscar otro. ¿Me spoileó? Qué mal, no. Yo lo voto, yo le digo que. Sí, con respecto a las fuentes, a esto que decía, le preguntaba Ana a la licenciada Laura Alonso Alemani, que hablábamos recién sobre inteligencia artificial, y que decimos, bueno, ¿y dónde están las fuentes para poder reflexionar sobre esto? Una idea, asumo, bastante sencilla, es buscar más conferencias, más en profundidad que la entrevista en la radio también. Vienen trabajando, dando muchas charlas. Y hay mucho material también en YouTube que está en las redes, que sube cada quien, y saber quiénes son los teóricos que están produciendo reflexión sobre estos temas siempre es una buena brújula para ir a buscar información fidedigna. Sí, bueno, de los pensadores actuales, el más reconocido y que realmente está haciendo pensar al mundo es el surcoreano Byung-Chul Han, que hemos hablado, y también Yuval Harari, un historiador que viene escribiendo mucho. Me he leído su trilogía en este año y realmente es muy impactante leerlo. Es uno de los que firmó también el otro documento, el que también firma Elon Musk, pero que ahí están un montón de pensadores, científicos y demás, y estos días ha estado hablando. Es uno de los más leídos actualmente en el mundo, inspirador de muchos dirigentes, así que, bueno, algunos de los que vale la pena.